un orgullo poder estar acá en este encuentro que sigue creciendo, no solamente en masividad, sino también en los debates que se pueden seguir profundizando. Un honor estar al lado de compañeros detenidos desaparecidos, de Norita y demás, atendiendo al pedido de la organización. Pensaba la situación que padecen niños, niñas y adolescentes en nuestro país, lamentablemente no es nueva. Tuve la posibilidad de ser parte de la producción del documental Pibe Chorro, soy trabajadora de la niñez en el gobierno de la ciudad, investigando a través de los años en toda la historia y en todo el mundo, siempre los sectores pobres de los jóvenes, los niños, las niñas, han tenido un rol demonizado en la sociedad, han sido violentados sistemáticamente. Pedían también algunos elementos como para poder diagnosticar qué es lo que estamos padeciendo. Hoy en la ciudad de Buenos Aires, los hogares de niños y adolescentes no son estatales, son tercerizados, ONG, que con una cuota que cobran todos los meses, con diversas ideologías, se hacen cargo de los problemas sociales y del alojamiento de esos chicos que por diversos motivos no pueden convivir con sus familias. Los trabajadores también son tercerizados, tercerizadas y precarizados con sueldos de miseria. Y los pocos que somos de planta permanente entendemos que también padecemos la precarización laboral en función de que no contamos con aquellas políticas públicas integrales que puedan atender realmente y de fondo las problemáticas que atraviesan los sectores populares de la sociedad. Presupuestos cada vez más magros, salarios cada vez más bajos, ni que hablar de la situación actual de los despidos a lo largo y a lo ancho del Estado y en todo el país. Ese es el diagnóstico. Y creo que las organizaciones políticas, lo que podemos aportar en este contexto, tienen que ser también diversos elementos para que podamos leer aún mejor la situación y el contexto que estamos transitando. Creo que acerca del diagnóstico podemos estar bastante de acuerdo. Es decir, sabemos que tenemos un gobierno con un perfil reaccionario, antiobrero, antitrabajador, antipopular, que viene a ajustar al pueblo y que lo tiene que hacer necesariamente a costa de la represión. Pero sabemos también, y de lo que no nos podemos olvidar, y lo que no podemos decir, es que se ha derechizado la sociedad argentina. ¿En dónde vemos un pueblo trabajador argentino de derecha? Sale a las calles, la señora que se le corta la luz baja a la esquina, prende una goma y le dice a Edenor lo basura que es en función de lo que tiene que padecer en lo cotidiano. Los trabajadores, las trabajadoras, los sectores en lucha, todos peleando muchas veces de manera fragmentada, y las organizaciones y todos los sectores organizados somos los principales que tenemos que hacer el esfuerzo por generar espacios de coordinación y de lucha contra el ajuste y la represión, con las reservas que tiene el pueblo argentino históricamente. Veamos si no los esfuerzos del Encuentro Memoria y Verdad Justicia a la hora de poder hacer prevalecer los acuerdos y no los desacuerdos que claramente tenemos las organizaciones políticas. Organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales, estudiantiles y de trabajadores y trabajadoras que nos reunimos a pensar y ver de qué manera nos podemos movilizar, organizar y acompañar los diferentes conflictos. Pero también es cierto que ahí no se termina el debate. Si estamos de acuerdo con el diagnóstico y estamos de acuerdo con que las acciones y la táctica principal tiene que ser redoblar los esfuerzos de lucha y de organización y de coordinación efectivas en las calles, en los lugares de estudio, en los lugares de trabajo y en los mismísimos barrios, tenemos que poder también pensar en el aspecto de fondo. Pensaba, investigaba el rol de la niñez a lo largo de la historia. ¿Cuál es el marco que siempre prevalece? ¿Cuál es el contexto en el cual se da toda esta situación? El sistema capitalista, los gobiernos de la burguesía que llegan electoralmente a tomar el poder y a manejar el Estado opresor que genera desigualdad todos los días y en cada minuto y en cada situación en particular. Vamos a fortalecer las instituciones del supuesto sistema democrático que no es tal para darle el guiño al gobierno y a los distintos sectores de la burguesía que llegan a acuerdos determinados, ni que hablar, no solamente Cambiemos, sectores del radicalismo, sectores del PJ. Vamos a fortalecer las instituciones, vamos a seguir consumiendo y dándole al pueblo prácticas reformistas, o vamos a pensar, por ejemplo, por qué en Cuba, luego de más de 50 años de revolución, con todas las diferencias que podamos tener con el proceso que haya tomado la revolución cubana, no nos preguntamos por qué es casi el único país del mundo que no tiene desnutrición infantil. Si podemos profundizar esos debates, vamos a poder entender que el sistema capitalista no va a generar nunca otra situación que no sea de desigualdad y opresión, y que las organizaciones populares, sociales, barriales, de trabajadores y trabajadoras, más allá de la coyuntura puntual, tenemos que estar lo más juntos posibles, tenemos que salir a la calle, nos tenemos que movilizar y tenemos que poder entender y hacernos cargo y asumir el compromiso que sin revolución no puede haber una sociedad más justa. Muchas gracias.